que sucede en la capital federal lo tenéis en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos. Estamos por AM690K24 en radio. La página de internet para escuchar el programa, www.am690.com.ar. También en duplex con www.radioparrilla.com.ar. En las dos partes nos pueden escuchar. La línea de comunicación para los oyentes de la radio, el 4642-5533, 4642-5315. Y el correo electrónico de La Ciudad con Vos, La Ciudad con Vos, siempre con Z, La Ciudad con Vos, @yahoo.com.ar. En Facebook nos encuentran también con el mismo nombre, La Ciudad con Vos. Un programa que va básicamente a hablar sobre hechos concretos que están pasando en el barrio de Mataderos. Hoy vamos a tener una nota especial con y María Denti, que es miembro fundadora de la Coordinadora en Defensa del Cine del El Plata, desde el año 2007. Vamos a charlar un poquito sobre el cine y el hecho de que las obras nunca se concluyen y que además ahora hay un hecho concreto de la posibilidad de que el lugar sea o privatizado, o vendido, o explotado de una manera comercial, alejado a los al destino que se le había dado al cine El Plata después de esa recuperación. Y ese es uno de los temas que vamos a charlar en el programa. También comentar un tema que vamos a tratar la semana que viene, porque los vecinos están muy preocupados también en Mataderos, en la zona del barrio Nahón, con lo que tiene que ver con el destino que le darán al predio de Vialidad Nacional y al área de automotores de la ciudad de Buenos Aires. Allí funciona trabaja mucha gente en Vialidad Nacional y además funciona un colegio técnico en el lugar, donde hay muchos alumnos y también muchos docentes. Todo esto se lo quiere convertir en un emprendimiento urbanístico, en dos terribles torres de edificios que van a cambiar la fisonomía del barrio y van a cambiar también lo que tiene que ver con los servicios para el barrio, un barrio donde casi nunca hay agua. Si no tenés un motor, la gente no tiene agua. Y estamos hablando de quizás el barrio más caro de todo el barrio de Mataderos, ¿no? El sector más caro de Mataderos, una casa allí sale mucho más cara que en cualquier otra parte del barrio, y sin embargo, los vecinos, que evidentemente pagarán, supongo, más impuestos que en otros lugares, no tienen agua casi nunca. Si le ponen dos torres en el lugar, imagínense. Además que es una zona en la que siempre estuvo prohibido la construcción en altura, básicamente en el interior de lo que le llamamos el mini barrio Nahón, prohibido los comercios, y digo, la gente de la zona para ir a una panadería, un kiosco, tiene que caminar varias cuadras, no hay permisos para hacerlo. Sin embargo, han metido algún tipo de rezonificación que permite que puedan hacer dos edificios de 30 pisos en el lugar donde toda la vida estuvo prohibido construir más de dos. Sinceramente, es un tema complejo para todo el barrio, que se suma a lo del Cine El Plata, que se suma al traslado al mercado de Hacienda, donde tampoco se tiene muy claro cuál va a ser el destino de todas esas hectáreas que corresponden al mercado, qué va a pasar con el Polideportivo de Nueva Chicago, si queda en el lugar, si lo trasladan, si lo parten al medio. Nada está demasiado claro, lamentablemente, en lo que tiene que ver con estas cosas que están pasando en Mataderos. Sí, ya hubo una primera aprobación por el lado de lo que tiene que ver con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el tema

En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosVA. ¡Vamos, Buenos Aires! Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Muy bien, y continuamos aquí en La Ciudad con Vos por M690. Ya tenemos en línea a María Denti. María es integrante fundadora de la Coordinadora en Defensa del Cine El Plata desde el año 2007. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Carlos Pampillón te saluda. Hola, Carlos. Buenas noches. Muy bien. Bueno, María, un poco preocupado por algunos hechos de conflicto que se están dando en nuestro barrio con cuestiones urbanísticas, con el tema del traslado al mercado, el tema de Vialidad Nacional. Son temas que están preocupando mucho a los vecinos del barrio. Y el tema del Cine El Plata, que bueno, desde hace muchos años se viene empuja para poder ponerlo en valor y que realmente sirva al barrio de Mataderos, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que estos días tuvimos una noticia que nos puso a todos en un estado de alerta y movilización. Y también con una sensación de una gran desazón, ¿no? Porque aparentemente los aires privatizadores están llegando a todos lados y la cultura y nuestro cine de nuevo está en riesgo, ya con más tranquilos pensando que por fin se le iba a asignar una partida presupuestaria para la conclusión de las obras del cine. Ahora para el presupuesto 2018 nos venimos a enterar que fueron a atrasarlo y creemos que es con el fin de venderlo o concesionarlo a un grupo empresario del ambiente tropical. Así que esto pasó estos días, por lo cual ahora estamos todos muy preocupados y viendo qué medidas podemos tomar o qué vamos a hacer para volver a salir a defender al cine en plata. Claro, porque ¿para qué otra cosa lo tasarían si no fuera para venderlo, no? Sí, sin duda. Fueron enviadas del Ministerio de Cultura con un tasador y dos empresarios aparte, porque lo estuvo mostrando las instalaciones, así que es como que no queda mucho margen de duda, ¿no? Como que están puestos, y que están puestos los compradores también, ¿no? Claro, sí, así que como siempre también, ¿no? Porque siempre no hay nada transparente. En tal caso, si se vendiera algo, debería ser, me imagino que algo público. Tiene que ser de otra forma, pero el Cine Plata no se puede vender, fue comprado y está en la escritura para el gobierno de la ciudad, que fue comprado específicamente para hacer un centro cultural y un cine. Eso fue por ley de expropiación, ¿no? Sí, no fue expropiado, el gobierno de la ciudad lo compra en el 2004, luego de una larga lucha de los vecinos de aquel momento que iniciaron, ¿no? Esta carrera porque el cine reabra, y la legislatura de aquel momento se hizo eco, presentaron el proyecto y el ejecutivo, que en aquel momento era el jefe de gobierno Ibarra, lo compra con el fin de que hay, porque los dueños se lo vendieron al gobierno de la ciudad para que eso sea, eran los dueños originales del cine, quedaba la viuda, ¿no? Viva en aquel momento, lo vendieron con el fin de que ahí sí funcionara el cine, por lo cual también lo vendieron a un precio bastante accesible, ¿no? El sueño de la gente que construyó y que le dio vida a ese cine fue en un momento que eso siguiera, que volviera a tener vida. Por eso fue muy importante en aquel momento, y en la escritura está dado eso, bien específico, el fin de ese edificio, y además está protegido por varias leyes, porque es un edificio de los 40, y no lo pueden tocar, no lo pueden demoler, no pueden hacer un montón de cosas en ese edificio. No quita que lo hicieron en algún momento el gobierno de Macri en el 2007, pero ahora que vengan y lo tasen es también una actitud totalmente ilegal y avasalladora de todos los derechos y de todas las luchas que venimos haciendo hace tantos años. María, ¿y hay alguna instancia de diálogo hoy en día con el gobierno de la ciudad y la coordinadora del cine, de defensa del cine? Actualmente no. El año pasado, a principios de año, cuando asumió la nueva gestión de Rodríguez Larreta, en un principio nos reunimos con un funcionario que era el director general de museos, porque el cine lo habían puesto bajo la órbita de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Nos reunimos con él y en aquel momento nos garantizó que se iba a concluir la obra, que se le iba a volver a asignar partida presupuestaria. En el cine se asignó, te cuento, Carlos, una pupérrima suma de 20 millones de pesos. Es increíble que no esté terminado con 20 millones de pesos. Claro, como que tenía que haber hecho un par de cines, ¿no?, con esa plata. Un montón. Bueno, no se concluyeron las obras. El cine está cerrado hace un montón de años. El cine tuvo una etapa de que volvió a funcionar. Claro, en el 2013 se hizo una inauguración de una microsala. Parcial, ¿no? Aparte, claro, parcial. Después se cerró porque, ¿te acuerdas el temporal en Matadero que se voló parte del techo? En el 2015 volvió a reabrir con otra parte funcionando, pero prontamente, porque no habían sido muy buenas las reparaciones, se volvió a cerrar y desde 2015 está cerrado. Y sin ninguna empresa trabajando, totalmente abandonado. Y por otro lado, la coordinadora tiene una presentación judicial, ¿no?, realizada. Sí, sí, nosotros, mira, en el 2008 fue la primera presentación judicial, cuando nos dan lugar, porque en aquel momento lo que quiso hacer el gobierno de Macri, apenas asumieron en el 2007, fue derrumbarlo al cine para que ahí funcionara el CGP. Entonces, cuando pasa eso en el 2007, se reagrupa la coordinadora y presentamos ahí un amparo judicial para que se pare con la demolición y se respete el fin del cine El Plata, que era ahí que funcionara el Centro Cultural. La justicia nos da lugar. Entonces, paran la demolición, se termina con el proyecto de que ahí estuviera el CGP. Todo eso fue un proceso muy fuerte, una lucha muy encarnada que se vivió en aquel momento. Después la justicia volvió a ratificar, ¿no?, que no podían hacer más nada, solamente otorgarle la partida presupuestaria para que allí por fin funcionara el Centro Cultural. Eso recién se empieza a encaminar en el 2010, 2011, ¿viste? Ahora nosotros pudimos conseguir este año que la justicia nos tomara como actores. Se reabre la causa, porque nos volvimos a presentar, pedimos el desarchivo de la causa, que nos tomen como actores, porque en aquel momento los que habían hecho la presentación eran los legisladores que estaban, entonces estaban ellos como los que... Como partes. Claro, entonces ahora conseguimos los vecinos de la coordinadora ser parte de esa acción judicial. Bien. Y la justicia vuelve a ratificar entonces para poner de nuevo en marcha y que se vuelva a obligar al gobierno de la ciudad que concluya las obras y nos vuelve a dar la venia y el respaldo. Estamos con eso, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Y a pesar de eso, mandan la tasación y no continúan las obras. Claro, claro, y que por fin se termine con las obras y ahora nos pasa esto, que vienen a tasarlo. Es decir, no hay mucho respeto, digamos, entonces en el gobierno de la ciudad por la decisión judicial, ¿no? Digo, los obligan en el texto, pero no en la práctica. No, nunca la hubo, de hecho que siempre apelaron y siempre apelan. Y las veces que han inviolado la ley lo hacen directamente sin ningún prurito. Por eso mismo, hoy mismo que mandan a tasadores, están violando claramente la ley. No pueden mandar al edificio de Cine Plata. Sin embargo, por lo que sabemos, no hay ningún proyecto de ley. Ellos tienen que presentar algún tipo el proyecto de ley para vender un patrimonio cultural. Claro. El patrimonio de la ciudad. Tienen que sacarle varias protecciones al edificio. Bien, como nos pasó en aquel momento, que primero lo empezaron a demoler y después presentaron un proyecto de ley en la legislatura para sacarle la protección estructural que tenía el cine, que no pudieron hacerlo. Pero primero mandaron las topadoras, después presentaron el proyecto para sacarle la protección. Creemos que ahora, no sé, tememos que quieran hacer lo mismo, mandar a los tosadores, ver cuánta plata le pueden sacar al cine el plata, y después ver si cómo arreglan los papeles, ¿no? Como lo han hecho tantas veces. Y María, es un cine histórico, ¿no? Yo tengo 53 años, recuerdo de chico, en mi escuela primaria, en la Juan Ramón Jiménez, ahí en Murguiondo y Celada, que íbamos, nos llevaban como excursión, íbamos al cine El Plata o íbamos al cine Alberdi, ¿no? Que eran los dos que teníamos allí en la avenida Alberdi. ¿Y de qué época data el cine El Plata? El cine El Plata es de los años 40, y claro, inaugura en el 44, imagínate. Está en el corazón de Mataderos. El cine El Plata vivió como la época de oro y de esplendor del cine argentino. Hay un montón de figuras, escuchar a la gente grande que recuerda ver las películas de Tita Merello, o los espectáculos de tango, de teatro, a Troilo, a los grandes, grandes que estuvieron ahí en el cine. Viste, y además que siempre el cine El Plata era una de las salas más lujosas de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Se estrenaban las películas al mismo tiempo en Mataderos que en el centro porteño, que en los cines, ¿te acordás que eran allá en la Valle? Claro, claro. Era lo mismo, los vecinos tenían lo mejor de lo mejor en su barrio. Y venían de toda la barriada también del otro lado, ¿no? Todo del otro lado de la General Paz, toda la gente se acercaba, toda la zona oeste recurría al cine El Plata. Era la época del cine continuado, ¿no? Que sí, veías las dos películas. Después hacían el número en vivo. Claro. Nosotros, desde la coordinadora, cuando juntábamos firmas y todo, toda aquella movida tan fuerte, era muy movilizador hablar con todos los vecinos de Mataderos, de grandes, más grandes todavía, ¿viste? Muy grandes, que recordaban toda esa época. Y el cine El Plata es parte de la vida de mucha gente. Mucha gente, porque te contaban, yo me di el primer beso, yo me escondí atrás, ahí está, al lado del cine está un kiosquito que el dueño del kiosco, el que atiende el kiosco, era el caramelero del cine. Sí, sí, el de la galería. Es parte de la historia viva de Mataderos, y vos hablás en el barrio del cine y no hay nadie que te diga, o que no quiera apoyar la lucha, o que no quiera firmar cuando juntamos firmas para que el cine reabra, porque es parte de su historia. Claro, claro. La vida de Mataderos. Y yo digo que ahí me habré visto todas las de San Martín, Belgrano de la época. Todas esas seguro, ¿no? Más algunas, más algunas otras. ¿Y en qué año cierra el cine El Plata? En el 87. En el 87 cierra y luego es alquilado para hacer un depósito. Sí, del electrodoméstico. Claro. Pero vos sabés que los dueños, como lo amaban tanto y eran vecinos del barrio, los dueños del cine, ponen en el contrato que lo alquilaban, y siempre estaba la cláusula de que no podían tocar absolutamente nada del cine. Claro. No podían sacar ni una butaca, ni tirar una pared, nada. Porque ellos tenían el sueño, eran gente que ya había quedado grande, que ya el cine ya no daba más económicamente, entonces tuvieron que cerrarlo. Pero ellos mismos tenían el sueño que alguna vez reabra sus puertas. Además por el cambio que hubo, el gran cambio que hubo en la industria del cine, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Por eso también cuando se lucha por el cine, la reapertura, se amplía, que sea un centro cultural y que también garantice el acceso a la cultura para todos, ¿no? Desde otro lugar, porque también viendo que el cambio cultural fue muy grande, pero también la debacle de nuestra cultura fue muy grande. Claro. Y la falta de acceso, ¿no? Porque después las crisis sociales, políticas, y todo lo que ha vivido el cine es parte de eso. María, y en las épocas que reabrió el cine, ya hablando de los 2000 para acá, ¿no? Que estas dos o tres oportunidades que reabrió, con la sala pequeña y demás, ¿quién lo conducía? ¿Quién conducía la programación y demás? Y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Museos. Nosotros en un momento quisimos ser parte con una coordinadora, de hecho que nos habían pedido que nos conformáramos como una asociación de amigos, viste que en varios museos, sí. Para poder ser parte también del contenido, y conseguí fondos también para el cine, pero luego no pudimos concluirlo porque el gobierno de la ciudad no nos aceptó como asociación de amigos del cine. Ellos determinaban el contenido. A veces era bastante pobre. Hubo algunos ciclos muy buenos, pero después había algunos muy muy pobres que no llamaban a la gente, ¿no? Como algunos como que se pasaban de culturosos también, ¿no? Sí, digo, sí, muy de cómo es que se le dice, pero de para público muy reducido. Sí. Y también que cuando lo inauguran muchos cines de culto, ¿no? Le dicen. Claro, sí, bien, en el 2013 cuando inauguran la microsala, que fue muy emotivo. De hecho, que mira, sabes, una de las primeras cosas que se proyectan ahí es un documental de Chicago. Sí, eso lo recuerdo. Fui a verlo, fue muy emotivo, muy fuerte ver ese documental muy lindo de Chicago, pero lo más fuerte era ver a toda la gente emocionada también por estar adentro del cine. Claro. Pero también lo inauguraron de forma muy precaria, vos sabés, era cemento alisado, la escalinata, las butacas de plástico, digo, fue todo muy rústico. Claro. Entonces es difícil de ver dónde invirtieron los 20 millones esos, porque realmente no se trasladó a que sea inaugurado con el nivel que debería haber. Y es muy difícil identificarse con lo que fue el Cine del Plata con estas instalaciones nuevas, ¿no? Sí, sin dudas. Digo que lo bueno que quedó, que no pudieron tocar, fue las escalinatas de mármol, siguen las originales. Claro. Hay una gran parte que sigue la original, pero eso se debió a la lucha, ¿no? De todos los vecinos, que nos pusimos literalmente adelante de la constructora. Claro, que parar con la demolición. Otro caso que, bueno, que terminó con mejor suerte es el cine teatro de Rivadavia, ¿no? El Gran Rivadavia, ¿no? Que, sí. Que, pero bueno, que... Ese lo compraron gente privada, entonces ahora esto... También es eso, porque, viste, nos daban ese ejemplo como que lo privado funciona mejor. El cine teatro Rivadavia lo compraron privados, y por eso está funcionando de forma que tiene el teatro, el cine. No, pero empresa, está, ¿no? Está bien, pero el Cine Plata también era privado antes. Era privado y funcionaba. Claro. Pero con una buena administración. El problema es cómo. Acá, básicamente, el problema es cómo se administra, ¿no? No, por supuesto. Cómo lo administras y cómo lo pones en valor. Porque claro. Cómo lo pones en valor de la manera más precaria. Imagínate que eran las vacaciones de invierno en 2013 cuando lo inauguran, no había calefacción. Claro, una locura. Proyectaban películas infantiles y vos tenías que llevar a todos los niños súper abrigados. Claro, pero no es manera, ¿no? Porque además vas a cualquier cine y tenés calefacción. Hay una discriminación muy grande entre claro. Los vecinos, porque para los vecinos de la zona norte de la ciudad ponemos ciertas cosas, para los vecinos de nuestra zona ponen otras cosas. María, ¿y cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay alguna movida, alguna convocatoria? ¿Hay algo próximo? Convocamos a todos los vecinos y a todos los que quisieran sumarse. El lunes nosotros nos reunimos en nuestra reunión. Nos reunimos cada 15 días. Este lunes nos vamos a reunir de urgencia en la coordinadora vecinal, ahí en el Centro Comercial Alberdi, que está en Alberdi 5767, primer piso, para empezar a delinear un... ¿Se reúnen este lunes? ¿En qué horario? Este lunes, a las 18 horas, en el Centro Comercial Alberdi, que están en Alberdi, entre Fonrush y Pola. Nos juntamos ahí y empezamos a ver cómo encarar todo esto y encontrar también canales para resistir la venta y también que haya una voz oficial que hasta ahora no hemos tenido jamás. Una devolución del gobierno de por qué no avanza la obra, por qué no se le designa una partida presupuestaria, por qué ahora viene un tasador a tasar al cine. Claro. Y, bueno, en principio vamos a hacer eso. También una parte de compañeros van a tratar de ir a la legislatura a ver si encontramos eco allí, en la Comisión de Cultura, y empezar a ver todas las acciones que podamos llevar adelante para detener esto que creemos que es lo que se viene y que por eso se dio todo este abandono, ¿no? Nada es casual, lamentablemente. Por supuesto que no. Se abandona algo, se deja que se deteriore y después se vende. Exacto. María, ¿y alguna forma virtual para encontrar a la coordinadora en Facebook o alguna página? Tenemos un grupo en Facebook que es el Centro Cultural Cine del Plata. Es

por unos pesos que le dan nada más, ¿no? La cuestión que esos pesos no le dieron, entonces hasta los empleados se pusieron, y el intendente dijo que no era un problema de él, que sería la policía la que había intervenido, o sea, como que estaba en otra dimensión, ¿no? Estamos pasando cosas así desde lo institucional, desde lo represivo y de la decadencia total de la ciudad, ¿no? La verdad que es compleja la situación que se vive. Claro, yo te puedo decir una cosa que me molestó un poco, ¿no? Porque vos sabés que en la propaganda preelectoral de los avances que había hecho la gobernadora, porque parece que no era Bullrich, sino la gobernadora la que estaba haciendo la candidata, mostraron el hospital de Mar del Plata, el frente del hospital de la Guardia. Y la Guardia realmente está linda. O sea, la gente está sentada y ve su nombre por una pantalla. Pero de pronto no hay médicos, porque los médicos se van a la medicina privada, porque los 15.000 pesos que le dan por las guardias no les alcanzan. Entonces se van a una empresa privada, a una clínica privada, ¿no? O sea, como que hay una fachada, y eso lo viví yo porque tuve un problema y tuve que ir a la guardia hace poco, y pasó eso, ¿no? Bueno, profe, vamos a temas menos mundanos, si se quiere. Más antiguo. Vos sabés que cuando me puse a pensar, ¿no?, sobre esto de Puigdemont, que quiere hacer la independencia de Cataluña, y vos sabés que esas características que tiene, que no es un gobierno, el de Puigdemont, de izquierdas, es un gobierno liberal más, que de pronto hay una clase, es un gobierno etnocéntrico, donde va a haber predominio de una clase, los que son catalanes de 8 apellidos catalanes, como dicen ellos, y de pronto, y otra cosa, ¿no?, que el bienestar económico que tiene Barcelona tiene un apoyo en un esfuerzo que hizo todo el Estado español ya en época del dictador y tirano Franco, para evitar que en el futuro Cataluña se independizara. Entonces le dio un montón de regalías de tipo comercial, de tipo industrial, para que se pudiera desarrollar. Y yo, vos sabés que estuve una semana pensando, digo, ¿esto a quién me recuerda? Entonces, de pronto me acordé que ya tuvimos nuestro Puigdemont, y que se trata de Bartolomé Mitre. Y ahora te voy a explicar. A ver, sí, las similitudes, claro, ¿no? Sí. Porque en el año, cuando lo derrocan a Rosas, inmediatamente Rosas lo derrocan en febrero de 1852. El 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires, que había peleado del lado de, entre comillas, Federal Urquiza, que es tan Federal Urquiza como peronistas masa, una cosa así, ya que estamos haciendo comparaciones. Y la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires se subleva de la Confederación Argentina, que estaba en manos de Urquiza. Así es que la capital provisoria pasa a ser Paraná, y la Constitución de 1853 se va a hacer en Santa Fe, todo lejos de Buenos Aires. Fíjate que Buenos Aires en esa época tenía una jurisdicción verdadera, material, concreta, sobre lo que es hoy la provincia de Buenos Aires, con un límite que, por ejemplo, llegaba hacia el sur, más o menos hacia Mercedes, hacia Azul. Lo anterior había sido en Mercedes, por eso me equivoqué. Pero se había extendido un poco la frontera contra los originarios y se llegaba hasta Azul. Y eso era en lo concreto. Pero en lo que era lo legal, en lo que era potencial, se llegaba hasta el Cabo de Hornos, o sea, con Tierra del Fuego incluida, y hacia el oeste, hacia donde no hubiera tomado por los indígenas, o sea, todas las provincias, la zona del sur, Tandil hacia el sur, todo eso salvo la única excepción, Carmen de Patagones, donde había una ciudad, todo lo demás estaba en manos del indígena. Eso hasta Mendoza, y más o menos por el norte hasta el Río Cuarto, y por el noreste hasta el Arroyo del Medio, hasta Santa Fe. Entonces, la provincia de Buenos Aires se subleva, es la revolución del 11 de septiembre. Por eso Miserere pasa a llamarse 11, la Plaza 11, porque es 11 de septiembre. Claro. Entonces, se hace esa sublevación, lo ponen de gobernador provisorio a Vicente López y Planes, luego será el general Pinto, luego será Pastor Obligado, y hasta que al final el hombre fuerte es Mitre. Entonces, mientras se está negociando con la Confederación, si se integran o no se integran, se genera primero la idea del Estado de Buenos Aires, que ya en darle el nombre de Estado, sabiendo perfectamente que una provincia no es un Estado, esa idea de darle Estado de Buenos Aires ya está encerrando la idea de cierta independencia que se está esgrimiendo contra la Confederación Argentina. Y después, ya con Mitre como gobernador, se plantea la República del Plata. Ahora fíjate cuáles son las cosas parecidas. En la Constitución se hace una Constitución parecida a la Constitución Nacional, pero con una un poder bastante amplio para lo que era el gobernador. Como que si se le cambiaba el nombre y pasaba a ser una república, enseguida ese poder fuerte iba a ser el del presidente. Claro. Y vos fíjate, sí. Sí, sí, lo escucho. Y vos fíjate una cosa. El poder económico de Buenos Aires, pese a que los unitarios, Mitre Unitario, se rasgaban las vestiduras porque Rosas manejaba la aduana, pero fíjate que Rosas manejaba la aduana de Buenos Aires con una ley de aduana que grababa todos los productos extranjeros que no fueran para el desarrollo científico, educativo, tecnológico, industrial. Todos los que no tenían esas condiciones eran grabados. Y por otro lado, grababa a todo lo que fuera competencia con los productos de las provincias. O sea que si bien Buenos Aires recaudaba, también las provincias se veían beneficiadas por esa ley porque no tenían competencia desleal. Acá, el poder económico de Buenos Aires es porque no había puertos posibles en otro lado. Entonces, todos los bienes que a la larga eran solicitados por las provincias sean gravados. O sea, ¿qué estoy diciendo esto? Que es el mismo caso o parecido al caso de Cataluña. El poder económico que tiene Buenos Aires tiene que ver con las necesidades de productos y con el desarrollo provincial, porque si una provincia se está desarrollando industrialmente, ponele el caso de Santa Fe, el caso de Entre Ríos, necesitaba maquinaria, necesita para su progreso. Buenos Aires está basando su riqueza en la necesidad que tienen de recibir ese tipo de productos. Aparte, sí, la cuestión etnocéntrica ¿no? De la supremacía de la clase oligárquica blanca. Ajá. Es lo mismo que en Cataluña. Es decir, Cataluña tiene catalanes legítimos a una minoría. Vos fíjate que en una región de 7 millones votaron 2 millones. Claro. El resto son los castellanos, andaluces, extremeños. Y acá se genera también así una situación de que los porteños son la elite, los otros van a la cola, y vos fijate el retroceso. Mitre reimplanta la esclavitud que había sido abolida en 1853. E incluso hace lo que ha querido hacer este Puigdemont, tratar de hacer unas relaciones exteriores por su cuenta, tratando sobre todo apoyarse en Brasil, Paraguay, que en ese momento, antes de la guerra, tenía un desarrollo, y en Uruguay. Y lo que es llamativo, yo estuve buscando bibliografía y ahí algo me llamó totalmente la atención. ¿Te acuerdas cuando con este chico Jorge, que trabaja con vos, hablábamos del nombre de las calles? Claro. Bueno, resulta que Paunero, Rivas, Arredondo, Andes, todas calles, vos sabés que son todos uruguayos. Incluso Venancio Flores, que va ahí al costado de la vía del ferrocarril Sarmiento, más o menos a la altura de Caballito, una cortada rara que tiene dos lomas y un hundimiento, resulta que son todos uruguayos. Como que él hace también una lid, y a la que le encarga el trabajo duro, Sandes está involucrado en lo que es el degüello de Chacho Peñalosa y el sometimiento del interior, le da ese trabajo duro, ¿no? O sea, que encuentro todas estas similitudes, y encuentro también un personaje de gran preponderancia que se quiso erigir en algún momento en una república independiente, que me parece a mí que es demasiado, ¿no? Demasiado para las posibilidades del Buenos Aires de aquella época. Bueno, algo más, con sí, los bancos norteamericanos e ingleses dándole empréstitos. En él sí confiaban, no confiaban tanto en Urquiza. Bueno, profe, ¿con esto estamos para cerrar? Sí, sí, con esto ya. Estoy mirando el reloj, ya estamos en la hora. Bueno, profe, un gustazo como siempre, y le damos continuidad el próximo sábado con otro bloque de historia aquí en la ciudad con vos. Perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah. Muy bien, y con esto nos despedimos. Entonces nos encontramos la... Lo que sucede en la capital. Nos encontramos la próxima semana en la ciudad con vos para M690K24 en radio. Chau y hasta la próxima. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.